7:33 de la noche y damos inicio a nuestro programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena, edición del domingo 27 de septiembre del año 2020. Los saluda Fernando Galindo y sean todos bienvenidos a este programa. Saludamos a las personas que se conectan y nos acompañan desde distintas geografías en América Latina y el Caribe, así como en España. Tenemos como horas de referencia las 9:33 de la mañana en Colombia, 10:33 en Bolivia, 11:33 en Argentina, 4:33 de la tarde en España, 5:34 en Estambul, en Turquía. Y este programa del día de hoy, domingo, nos va a llevar, como siempre, por un recorrido de alrededor del planeta. Vamos a iniciar con nuestra editorial enfocada en los 75 años de las Naciones Unidas, especialmente en la Asamblea General que tuvo lugar estos días de septiembre de manera virtual. Tendremos también un audio tomado precisamente de las Naciones Unidas en español. Nos iremos luego a la ciudad de La Paz, desde la cual nos acompañará Javier con su columna para el día de hoy. Y tendremos como plato fuerte el episodio 2 de nuestra serie internacional Oriente Medio y Norte de África, más allá del orientalismo. Estaremos en una conversación bilateral entre Bogotá y Estambul. Nos estarán acompañando Leonardo y Paola desde las respectivas ciudades, dándonos muchísima más información de esta serie internacional que hemos venido emitiendo en los últimos episodios, que ustedes también van a poder encontrar y encuentran en el Twitter en Geopolítica. Con esto damos inicio entonces a nuestro programa. Nos vamos con la editorial del día de hoy, que nos lleva, como les comentaba, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estas dos semanas concluyeron una histórica y sin precedentes 75ª Asamblea General, que se dio casi totalmente virtual debido a la actual pandemia mundial del coronavirus. Sin embargo, algunos temas que se han mantenido a lo largo del tiempo y a lo largo de las intervenciones nos dan una idea de lo que podría ser los próximos años en el mundo de las relaciones internacionales. Y en este editorial lo que queremos hacer es dar un breve recorrido por algunos de los discursos más significativos en torno a esta asamblea, que es la asamblea diplomática, el espacio de encuentro de las naciones alrededor del mundo, más grande, el único de hecho que existe en la historia moderna del planeta. Y con esto entonces conectamos con algunos elementos que han sido mencionados allí. Iniciamos con los comentarios realizados por el secretario general Antonio Guterres, quien habló, como siempre, de la necesidad de un rescate del multilateralismo inclusivo. En algunos episodios anteriores hemos mencionado el debate que siempre ha existido en torno al multilateralismo y a los recientes nacionalismos, a las respuestas nacionales que se han visto especialmente vinculadas al tema de la pandemia y del coronavirus. En ese sentido, el secretario general defendió la noción de que las naciones, las organizaciones multilaterales deben trabajar activamente con las empresas privadas también para resolver algunos de los problemas más acuciantes del mundo. Ellos son el cambio climático, la reducción de la brecha digital y la bioseguridad. Y mencionó lo siguiente, abro comillas, necesitamos adaptar nuestras instituciones multilaterales para que sean más inclusivas. Esta es también una oportunidad para cambiar las relaciones de poder en relación con las diferentes entidades que tenemos en el sistema internacional y para abrir así a los gobiernos a que reconozcan que no representan el monopolio de la acción política. En cuanto a uno de los grandes temas de la coordinación mundial, Christine Lagarde, quien es la jefa del Banco Central Europeo y quien fue a su vez jefa del Fondo Monetario Internacional, hizo alguna serie de declaraciones respecto al papel que ha tenido la Unión Europea y el ejemplo que ha venido dando dentro de esta cooperación intergubernamental y estos paquetes de recuperación que han sido manejados en Europa en el marco precisamente de esta pandemia, y ha citado lo siguiente. A nivel mundial, Espero que las organizaciones internacionales a las que hemos escuchado salgan de esto más fuertes de lo que eran cuando entraron en la crisis. Pero el jurado está fuera y ya veremos en un futuro qué pasa. Asimismo, hemos hecho algunos otros recorridos sobre comentarios que han hecho algunos representantes de diferentes países en el marco de esta Asamblea General. Rescatamos algunos de los comentarios, uno de ellos del representante permanente de Francia ante las Naciones Unidas, Nicolas de Rivere, quien desalentó que, a pesar de tener una visión demasiado agitada en cuanto al debate que existe sobre el multilateralismo y el unilateralismo en la organización, dejó claro que esta controversia y estas batallas geopolíticas siempre han existido a lo largo de la historia de la organización. Ha mencionado que, a pesar de que han sido tiempos donde se ha atacado muchísimo el multilateralismo, esto no es nuevo y que es precisamente uno de los grandes debates y elementos que han estado allí, pero que no significan, bajo este punto de vista, que vaya a cambiar y a modificar la estructura internacional, cuando menos y según su punto de vista, en los próximos años. Abordó también este diplomático francés el reciente aislamiento de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, discutiendo específicamente la ampliación, la oposición reciente para renovar las sanciones que ha tenido los Estados Unidos en contra de Irán por las supuestas violaciones de los acuerdos nucleares del año 2015. En ese sentido, todo este evento que se dio en el marco de esta pandemia, otro de los elementos que estuvo allí fue indudablemente la acción climática, que ha sido uno de los temas de conversación más importantes de las Naciones Unidas en la Asamblea General en los últimos años y que obviamente no faltó en este año. Muchos delegados han expresado alguna opinión relativamente optimista en cuanto a la reconstrucción necesaria que la pandemia va a traer y que conllevará en consecuencia a tomar acciones más verdes, acciones mucho más sostenibles en el corto plazo. En definitiva, esta fue una cumbre diplomática la más importante del mundo que celebraba sus 75 años y que siempre suele caracterizarse por alguna intervención llamativa y provocadora, pero que en esta ocasión no fue más que una extensa videoconferencia mundial en la cual el protagonista de fondo fue nada más ni nada menos que el COVID, pero las problemáticas mundiales sí las de siempre. Pobreza, desigualdad y lucha contra el cambio climático. Con esto iniciamos entonces nuestro programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena en esta edición internacional del 27 de septiembre del año 2020. Vamos ahora a dar un recorrido internacional del audio que hemos tomado de las Naciones Unidas en español para arrancar nuestro programa y continuar directamente y conectar con la Ciudad de la Paz. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El Papa Francisco pidió que se alivien las sanciones internacionales en su intervención ante la Asamblea General de la ONU como jefe de Estado del Vaticano. En su discurso pregrabado, el pontífice también lamentó la erosión del multilateralismo y el clima de desconfianza que impera en el mundo. Ante la crisis del coronavirus, el Papa señala que podemos elegir entre dos caminos, el que conduce al fortalecimiento del multilateralismo o el que da preferencia a las actitudes de autosuficiencia, nacionalismo y proteccionismo, dejando fuera a los más pobres. De una crisis no se sale igual. O salimos mejores o salimos peores. La pandemia nos ha mostrado que no podemos vivir sin el otro, o peor aún, uno contra el otro. Michelle Bachelet ha actualizado al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, donde dijo han muerto más de 700 jóvenes entre junio y agosto como resultado de operaciones de seguridad. La alta comisionada para los derechos humanos añadió que su oficina registró más de 2.000 muertes de este tipo en lo que va de año. La expresidenta chilena aseguró también que le preocupan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que obstruyen la libertad de selección de los representantes de 7 partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Electoral. Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos. Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos. Muchas gracias, señora presidenta. Bachelet reiteró su llamado a levantar las sanciones económicas para facilitar la asignación de recursos durante la pandemia. Las agencias de la ONU para los migrantes y refugiados celebraron los acuerdos alcanzados por los gobiernos de 14 países de América Latina y el Caribe tras una reunión del proceso de Quito en la que se comprometieron a seguir apoyando a los más de 4 millones de refugiados y migrantes de Venezuela en la región. Para incrementar el apoyo de la comunidad internacional a los gobiernos latinoamericanos, se constituyó formalmente el Grupo de Amigos del Proceso de Quito, que conformarán Suiza, Estados Unidos, España, Alemania, Canadá y la Unión Europea. Estos países asistirán técnica y económicamente y ayudarán a crear más conciencia internacional sobre la crisis. Durante el evento, Países Bajos y Francia se sumaron a la iniciativa. De cara a la recuperación económica de nuestra región, es fundamental trabajar por la integración y la inclusión de los refugiados y migrantes en las políticas y programas nacionales de protección si queremos brindar una respuesta adecuada y efectiva que nos favorezca a todos, destacó Eduardo Stein, el representante especial conjunto de ACNUR y la OIM. Y la Organización Mundial de la Salud pide a los países que no pongan todas sus esperanzas de controlar la pandemia en la vacuna y que usen las medidas disponibles ahora para salvar vidas. El director de la organización, el doctor Tedros, urgió a los gobiernos a no poner todos los huevos en la misma cesta y recordó que muchos países han logrado controlar la epidemia con las herramientas disponibles. No se puede salvar gente hoy prometiendo vacunas que están por venir, subrayó. A medida que la cifra de muertos se acerca al millón, los especialistas de la organización insistieron en que si no se toman todas las medidas, doblar esa cifra no solo es imaginable, sino tristemente muy probable. Bruce Aylward es asesor senior de la organización. Si muere otro millón de personas por coronavirus, no depende de si tenemos una vacuna o no. Depende de si nosotros ponemos las herramientas y el conocimiento que tenemos hoy a trabajar para salvar vidas y prevenir la transmisión. Es tan simple como eso. Si empezamos a pensarlo en función de la vacuna, la gente morirá innecesaria e inaceptablemente mientras esperamos una vacuna. No debemos esperar. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. La chica. mucha rabia suelta y angustia, nena, y hay mucha, mucha desesperación. La puta madre que los 3000 parió, porque nos cuesta tanto el amor. Yo quiero ver tu risa y besar tu boca y sacarte el diablo de tu corazón. Tallo parlamentario. Hace una semana, Italia celebró una serie de comicios conjuntos. Elegían alrededor de 1000 alcaldes, gobernadores de varias provincias y decidían sobre la reducción del parlamento con una de las relaciones más altas de miembros por población. Italia es un país que asumió la forma republicana bajo un sistema político parlamentario, uno de los más inestables, cambiantes e irregulares de la Europa continental. Después de la Segunda Guerra Mundial, se han elegido 18 legislaturas y se han constituido 66 gobiernos. Su espacio político ha sufrido violencia relacionada a grupos de la izquierda y la derecha radicales en los 70s del siglo pasado, que inclusive terminaron con el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro, uno de los pocos que pudieron mantenerse por periodos más largos en el gobierno. Su espacio político fue cooptado por variantes de la mafia en las últimas dos décadas del siglo anterior, provocando un rechazo social que dio lugar a un proceso de renovación que rápidamente demostró que tampoco satisfacía plenamente a las exigencias sociales, dando lugar a la formación en la última década de propuestas partidarias de extrema derecha o de indignación que, si bien llegaron a calar en espacios de votación, parece que tampoco lograron transformar la naturaleza de la clase política nacional. Proyectos como Cinque Stelle, fundado por un cómico popular, Beppe Grillo, o las distintas manifestaciones de la derecha en posiciones extremas, ahora lideradas por un mediático Salvini, y un espacio político más moderado, son las más numerosas en el fragmentado espacio parlamentario político que sostienen el último parlamento bicameral con 630 diputados y 315 senadores vigentes hasta el 2023 como máximo, si es que no se convocan elecciones anticipadas, que acaba de recortarse a solo 600 parlamentarios, 400 en la Cámara de Diputados y solo 200 en el Senado. Esta propuesta, aprobada por casi un 70% de quienes participaron del referendo al principio de esta semana, fue planteada por el movimiento Cinque Stelle, dando cumplimiento a su oferta electoral, pero en un actual momento de crisis interna plena, ya que no tienen un líder hace meses y un número importante de sus parlamentarios han cambiado de fuerza política, que pareciera no salvará del fracaso a este movimiento de indignación que emergió hace unos años. La extrema derecha de Salvini tampoco ha salido con los resultados que pretendía en estos comicios, ganando solo lo que previsiblemente iba a lograr, pero no logrando hacerse con el gobierno de la Toscana, donde el mediático líder había prestado más su apoyo casi como una apuesta personal. La reducción parlamentaria estuvo justificada desde sus promotores y apoyada por el gran arco parlamentario, exceptuando las fuerzas políticas más pequeñas que perderán previsiblemente su representación, para disminuir los costos que el Parlamento significa al Estado italiano, anunciándose que en los siguientes 10 años se ahorrarán unos 1.000 millones de euros. Cifra poco significativa, evidentemente, pero que es la muestra más reciente de discursos que pretenden convencer a masas populares que creen poco o nada en su clase política. En las siguientes elecciones legislativas habrá menos parlamentarios nacionales en Italia. Sin embargo, poco o nada ha cambiado un espacio político que lleva décadas agotado, que tiene dificultades profundas y sostenidas para su renovación y para plantear alternativas más interesantes a una de las más importantes economías del mundo. El taglio al Parlamento de la semana pasada es un corte poco útil, que demuestra nuevamente la poca capacidad de una clase política para afrontar una reforma que modifique efectivamente un sistema que requiere redefinirse de forma profunda. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e le genti che passeranno mi diranno che bel fior è questo fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo fiore del partigiano morto per la libertà. Siete 56 minutos de la noche aquí, en la mitad del Océano Índico, y viajábamos a la ciudad de La Paz, desde la cual nos acompañaba Javier, con esta columna que nos llevaba a su vez a la situación política en Italia y su contexto en los últimos días. Con ello, entonces, seguimos dándole la bienvenida a las personas que se conectan desde distintas geografías, y ahora vamos a continuar con el plato fuerte del día de hoy, que es nuestro episodio número 2 de la serie internacional Oriente Medio y Norte de África, más allá del orientalismo. Hoy vamos a tener una conversación conectando desde Bogotá y desde Estambul, hablando sobre monarquías y repúblicas en el contexto islámico, algunas características que nos van a permitir comprender muchísimo mejor la conflictividad en este lugar del planeta. Conectemos entonces directamente y nos vamos a nuestro episodio número 2, episodio que ustedes encontrarán posteriormente. Cerremos esta edición en el Twitter en @engeopolitica. Allí van a encontrar ustedes el episodio completo de esta serie, así como el programa emitido. Vámonos entonces a escuchar nuestro programa del día de hoy. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie internacional Oriente Medio y Norte de África, más allá del orientalismo. Y en este segundo episodio, el tema que nos convoca son los modelos políticos en Oriente Medio y Norte de África. Para ello, hemos conectado de nuevo con Paola Barrero desde la ciudad de Estambul, en Turquía, y Leonardo Garzón desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Gracias por atender esta invitación y entremos de una vez en materia. Yo creo que la primera pregunta para arrancar acá es ¿qué se entiende por república y monarquía en el contexto del Islam? Iniciamos contigo, Paola, en Estambul. Hola Fernando, gracias nuevamente por la invitación. Sí, efectivamente el tema que nos reúne hoy en la mesa es un tema muy importante para entender la configuración actual y contemporánea del mapa de Medio Oriente, de África y también de Asia. Vemos que en la región se reparten dos modelos de gobierno o de conformación de gobierno y está dividido entre algunos que han optado por el modelo de república y otros por el modelo de monarquía, que se ha sostenido desde hace ya varios tiempos. Antes quisiera de pronto hablar un poco qué se entiende por república y por monarquía para luego aterrizar un poco en el contexto de lo islámico. La monarquía entendemos que es una forma de gobierno en la cual el cargo de jefe de Estado está en la cabeza de la figura presidencial o de presidente. Y dicho presidente se puede elegir por voto popular o en algunos casos por una elección de mano de una asamblea de dirigentes. Aquí cabe aclarar que la soberanía recae, según el modelo europeo, sobre el pueblo o sobre la ciudadanía. Importante también distinguir que hay una división de poderes, un poder ejecutivo, legislativo, judicial y obviamente una carta constitucional. La monarquía, de otro lado, está regida con un jefe de Estado que puede estar bajo la figura de un rey, una reina o una familia real que reconoce un poder legislativo, ejecutivo o de gobierno. Y es en este sentido como en el mapa de Medio Oriente vemos modelos de repúblicas que son bastante diferentes en esencia, y es el concepto de la república del modelo turco y el concepto de república en el modelo iraní. Y los otros países, que como Arabia Saudita y un gran listado de países como Bahrein, los Emiratos Árabes, han optado por un modelo de monarquía. Muy bien, vámonos a Bogotá con Leonardo. Leonardo, bienvenido. Hola, gracias. Pues mira, yo qué quería contar, así como lo dijo Andrea, nos dio una definición bastante exacta. Lo que yo quería contar era que en el Medio Oriente eso se viene a desdibujar un poco, ¿no? Tenemos, como ella lo nombró, una serie de repúblicas que tienen un modelo republicano muy, muy específico y un poco diferente al europeo. Quisiera resaltar, por ejemplo, que hay al menos cuatro países que dentro de sus nombres tienen el título de República Islámica, que si no estoy mal son Irán, Pakistán, Malí, se me va el último, pero hay cuatro países que tienen ese título de República Islámica. Me parece bien interesante ver ese concepto de república y al mismo tiempo islámica. La monarquía sí me parece un poco, digamos, más aterrizada a lo que es una monarquía normalmente, ¿no? Es decir, si uno ve Arabia Saudita, si uno ve en general los estados de la península arábica, se encuentra con un modelo relativamente clásico de monarquía, pero también tenemos a Marruecos con ese caso de monarquía constitucional, con esas facciones que luchan, y por supuesto el caso único de Irán, que es una república teocrática, pero que al mismo tiempo tiene una estructura, digamos, obviamente eso es discutible, pero tiene una estructura republicana, tiene un senado, tiene elecciones, tiene una serie de elementos republicanos bien interesantes. Y también el modelo de la república dentro del mundo de lo islámico me parece bien interesante porque son repúblicas bien particulares, o sea, un poco autoritarias, un poco problemáticas, y me parece que lo podríamos dibujar bien en esta charla. Ok, bueno, muy interesante. Creo que hemos dado en esta primera ronda algunos elementos para comprender esta diferenciación de lo republicano, la república y la monarquía en este contexto. Entremos un poquito más en detalles. ¿Qué factores distinguen entonces a un Estado republicano de un modelo de monarquía en el contexto islámico, teniendo en cuenta estas particularidades que hemos mencionado? Leonardo. Vale, pues la diferencia seguiría siendo la misma respecto de lo que es una república y lo que es una monarquía, ¿cierto? Es decir, quién tiene un rey y quién, a diferencia de eso, tiene una res pública, es decir, el Estado es un asunto público de todo el país. Ahora bien, las particularidades me parecen muy interesantes, por ejemplo, respecto de la religión. Por ejemplo, porque tenemos estados como Arabia Saudita, que son, o sea, que tiene un estamento, que es la familia real saudí, y tenemos el estamento como ideológico, que es el wahabismo, que fue esa alianza que resultó de el primer rey Saud, el que conquistó, el que se libró de los otomanos y el que unió las tribus, y de Al-Wahhabi. Y entonces hay una relación ahí entre poder político y religión que es bastante fuerte. Y por el otro lado, también tenemos a los otomanos, que tuvieron un sultanato durante más de 500 años, y que sin embargo tenían un poder político encima, digamos como controlando al poder religioso. O sea, el sultán, a pesar de que estaba limitado en muchas cosas, controlaba el poder religioso. Entonces, por ejemplo, eso me parece bien interesante dentro del contexto islámico resaltarlo. Ya dentro de las repúblicas, pues es una cosa que me parece un poco más complicada, porque repúblicas dentro del contexto islámico han tenido un recorrido bien difícil. Entonces creo que eso lo podemos tratar un poquito mejor más adelante. Ok, muy bien. Paola. Bueno, creo que, como lo decía ya Leonardo, de pronto el modelo de monarquía se acerca un poco más a la idea de la comunidad musulmana desde el ámbito de las raíces teológicas del Islam, pero en cambio la república termina siendo un poco más problemática porque pone algunos contextos de Estado-Nación a divagar entre el mundo occidental y el mundo no tanto oriental como lo conocemos en la academia, sino hay un choque completamente de valores. No solamente de valores en tanto, por ejemplo, el tema de la secularización y el laicismo es un tema muy problemático al interior de las repúblicas islámicas, sino que también hay unos puntos muy, muy puntuales, valga la redundancia, para decir que la república en el contexto islámico presupone unos desafíos más amplios que el simple hecho de copiar un modelo de república europea. Por ejemplo, está el tema de cómo la soberanía dentro del modelo republicano europeo radica en el pueblo, y en un modelo de república islámica, como en el caso de Irán, la soberanía está en Dios todavía, y así se sostiene en su carta constitucional, por ejemplo. También hay otro punto muy álgido allí, y es el tema, por ejemplo, de cómo la república, el modelo de república también juega con la sharia, que es uno de los instrumentos del Islam que marca un modelo o la hoja de ruta desde el ámbito de las leyes. Y hay países como Irán y hay repúblicas que de alguna u otra manera la han intentado o la han completamente introducido dentro de su carta constitucional. Entonces, por ejemplo, vemos tres tendencias, que es una tendencia laica, donde se dice que la república o el Estado debe basarse en principios seculares y no bajo una ley islámica, que es el caso del modelo turco. Vemos una corriente más tradicionalista, donde dice que las leyes del Estado deben basarse en la ley islámica, y vemos allí, por ejemplo, la República de Irán. También repúblicas como Indonesia, Bangladesh y Pakistán tienen completamente introducida la sharia dentro de su modelo constitucional, y el poder judicial está basado en esas reglas. Y una corriente reformista que ve la ley islámica como algo que debe adaptarse a la evolución histórica. Entonces vemos que el tema de la sharia juega un papel muy fuerte, de facto, de cómo el Estado y de cómo el gobierno debe actuar en un concepto de república que sea en un contexto islámico, pero que también intenta agarrar algo del modelo europeo. sin mencionar también muchas contradicciones que se dan al interior, sobre todo de la República, y es esa lucha entre el mundo secular y el mundo confesional. ¿Cómo hacemos en un modelo de república como el caso de Turquía, donde se supone que es una república laica y secular, pero que todavía existen aparatos del gobierno o estamentos del gobierno que controlan el tema de asuntos religiosos, por ejemplo? Entonces, hay varias contradicciones. Sin embargo, me parece que hay un punto también importante allí para mencionar, y es que tanto las monarquías como hoy las conocemos y las repúblicas como hoy las conocemos han sido sustanciales para la consolidación de los proyectos nacionales, el proyecto de Estado-Nación en Medio Oriente, y de hecho muchas de las fronteras que hoy conocemos se han construido precisamente bajo ese proyecto de república y bajo algunos proyectos de monarquía en muchos de los contextos, sin desconocer que hay entidades o comunidades que están flotando fuera de los Estado-Nación, como es el caso de los kurdos de Turquía, y que también hay proyectos nacionales dentro de unas mismas fronteras estatales, como es el tema de Israel y de Palestina. Creo que hemos tenido en estas dos primeras rondas un acercamiento mucho más, si se quiere, teórico para comprender estas diferencias. Yo quisiera entonces que en esta tercera pudiésemos aterrizar un poco en cómo eso configura o reconfigura el mapa político de conflictividad de Oriente Medio y Norte de África. Es decir, cómo se reconfigura este mapa de repúblicas y monarquías en la región en el contexto actual. ¿Y eso qué significa? Es decir, ¿qué tipo de conflictividades trae eso en el mundo actual? Bueno, sin duda, en la actualidad ese modelo de república y ese modelo de monarquía ha puesto en conflicto muchas veces, en muchas formas, no solamente el gobierno y de cómo relacionarse entre estados, sino la misma forma como se interpreta hoy la religión, ¿cierto? Digamos que el modelo de república turca es un modelo sin duda moderno, entre comillas, es decir, no como entendemos la modernidad en Occidente, sino es un intento reformista por renovar el Islam y ponerlo en una serie de reglas de juego diferentes a lo que podíamos conocer como el Islam hoy en un Arabia Saudí o en un Bahrein o en unos Emiratos Árabes Unidos. Y eso ha puesto de conflicto cómo se llevan las relaciones, cómo puede llevarse las relaciones, por ejemplo, entre Erdogan y el emir, o no sé cuál sea la figura en este momento de Arabia Saudí, porque tienen muchas diferencias de cómo ver el sistema internacional y tienen muchas diferencias en cómo se ve también el concepto de Uma y de la misma Sharia. Es decir, hay elementos religiosos que están en discusión, así como los mismos elementos políticos. Ahora, hay otro tema también importante, ¿cómo se reconfigura el mapa? Pues vemos que hay una serie de monarquías y que ya lo decía Leonardo, dentro de las mismas monarquías hay unos modelos. Vemos, por ejemplo, monarquías absolutistas, el caso de Arabia Saudí y de Omán. Vemos también monarquías constitucionales, el tema, el caso de Jordania. Vemos también un modelo de monarquía federada, que es allí también algo muy extraño, y es el tema de los Emiratos, de los 7 Emiratos Árabes. Y por otro lado, vemos una serie de estados-nación, entre comillas, que sería el caso, por ejemplo, de Egipto, Túnez y Argelia, que aunque son repúblicas, también tienen dentro de sus contextos políticos otros elementos y tiene que ver también con el vacío de poder que dejó por un tiempo el poder ruso en la región, que también conlleva a muchos países de Medio Oriente también a llevar dentro de sus fronteras ideas de cortes nacionalistas y socialistas, que de hecho hoy alimentan también muchos discursos religiosos, como el tema de los hermanos musulmanes en Egipto y de algunos renacimiento de algunos grupos de carácter radical alimentados por ideas nacionalistas y socialistas que ponen, digamos, esa conflictividad no solamente entre repúblicas sino monarquías, sino también entre la forma como entre algunas escuelas al interior de los estados interpretan la religión e interpretan también la forma como de organizarse el Estado. Bien. Leonardo, es la misma pregunta. ¿Cómo se reconfigura este mapa en la región? Uy, pues yo para ver ese mapa y esas muchas reconfiguraciones que ha tenido, lo primero que uno tiene que hacer es irse directamente a la caída del Imperio Otomano. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de la región, incluso estando fuera del Imperio Otomano, tenía una, digamos, como una fuente de legitimidad distinta, que era la religión, era la comunidad religiosa, incluso teníamos un califa, y un califa que fue expulsado, que perdió su título, y la institución del califato fue abolida. Entonces, toda esa fuente de legitimidad pasó en buena medida de esos grandes regentes absolutos y de la legitimidad que daba el poder religioso a otro montón de cosas, como la etnia, como el Estado Nacional, como valores republicanos, pero también a valores de clase. Por ejemplo, ya con la llegada de la Unión Soviética, los partidos socialistas, el BAS, entonces, mejor dicho, si hablamos de republicanismo y monarquismo y cómo reconfiguraron ese mapa, tenemos que mirarlo un poquito históricamente. Yo lo vería en primera medida como esa gran búsqueda de identidad, de qué va a ser mi Estado. Entonces, eso me parece muy importante. Entonces, ahí vemos, como decía Andrea, las monarquías absolutas, sobre todo en la península arábica, vemos esa gran lucha entre identidad nacional, religión y etnia y clase en países como Irak, como en Siria, como en Egipto, como en Túnez, como en Libia. Y además le tenemos que sumar esa otra gran fuerza configuradora de Medio Oriente, que incluye entre si eres monarquía, república o sea lo que seas, que es como ese imperialismo europeo y ese antiimperialismo que ya nos venimos librando de los otomanos, llegan los europeos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Actualmente, dos de las fuerzas grandes que mueven esto son, obviamente, primero el antiimperialismo, sobre todo en los países que tienen concentrado el conflicto, que son probablemente Siria, Irak y Yemen. Y la otra, esa nueva fuerza religiosa que se está dando en Medio Oriente, esa nueva guerra fría entre ese bloque de Arabia Saudita, Egipto, y por otro lado Irán, y medio por ese mismo lado Turquía. Eso me parece que son las fuerzas que configuran tanto los valores republicanos como los valores monárquicos, como los límites de los mapas de Medio Oriente. Se ha ido construyendo poco a poco un mapa de esa reconfiguración de poder en base a varios elementos que se han mencionado, esa búsqueda de identidad que ha partido desde lo nacional, lo religioso, la etnia, clase, y también esta, digamos, esta guerra fría que se ha mencionado, que tiene a Arabia Saudita por un lado, a Irán por otro lado, a Turquía, y que también entra ahí Israel en su momento con otro proyecto, no solo político, sino religioso distinto. Yo quisiera entonces que nos diéramos una especie de ronda final en la cual terminemos como de cerrar esta idea de estos modelos políticos, de este republicanismo más esta idea de la monarquía, en esa lógica de la reconfiguración del poder y del mapa en la región actualmente. Sigamos contigo en Bogotá, Leonardo. Listo, perfecto. Una ronda final, entonces. Quiero resaltar dos cosas, entonces. Yo tengo valores muy republicanos, a pesar de que pueda entender o admirar cosas positivas de las monarquías como las que tiene la monarquía omaní, que a pesar de ser una monarquía absoluta y de tener una sharia bastante fuerte, ha logrado conseguir una estabilidad en la región, una relativa prosperidad para sus ciudadanos, y digamos que, por ejemplo, y mantenerse al margen de la gran mayoría de los conflictos en Medio Oriente, que en Medio Oriente no es decir poca cosa. Sin embargo, me parece que a pesar de los problemas, los valores republicanos que se han logrado conseguir en Medio Oriente me parecen muy valiosos, ¿sí? Es decir, el caso de Turquía me parece obviamente excepcional, la gran revolución de Atatürk, los buenos momentos que tuvo el Baas, ¿sí? Que obviamente eso después fue un problema, pero también esa identidad panárabe, esa conciencia de un estado de bienestar para sus ciudadanos, me parece muy, muy importante. Y la otra cosa que quería, digamos, como históricamente las repúblicas no son la regla, sino al contrario, quería mencionar esta excepción para que no se me fuera, es que en el siglo XV, en Anatolia, en Ankara, que es mi segundo hogar, hubo una cosa que se llamó Ahi Cumhuriyeti, la república de del Ahi, suena chistoso, pero es una cosa, es un ejemplo muy excepcional de una república en el siglo XV, ¿sí?, que era muy rara para el contexto de Medio Oriente, y era una serie de líderes de gremios comerciales, de gremios de artesanos, asociados alrededor de un consejo, y que duraron más o menos 50, 60 años hasta que los absorbió el Imperio Otomano. Pero entonces dije, eso lo tengo que mencionar. Bueno, muy bien. Paola. Bueno, sin duda, como ya hemos dicho, el modelo de monarquía está un poco más cercano a los valores del Islam, y la religión choca fuertemente con esta idea de organización en un lugar donde la religión sigue jugando un papel preponderante. Vemos que hay una serie de contradicciones hoy en la región que de pronto pueden, que han tenido problemas un poco para reconfigurar unos modelos políticos un poco más concisos, y es ese choque entre religión y política, en cómo reconciliar el hecho de la religión y la política, el cómo también hacer la distinción entre lo público y lo privado, y creo que los que hemos vivido en la región ha sido un choque muy fuerte en cómo poder hacer esa distinción en que hay una vida pública y una vida privada, y una cosa es A y la otra cosa es B. Eso choca todavía mucho con los valores aquí en Oriente. La distinción que podemos hacer entre la ética pública y la ética religiosa, es decir, que no se puede mezclar ambas cosas, todavía la República lidia con ese tema. El que la República también lidie con el tema de la comunidad religiosa y la comunidad civil. Tampoco puede haber una distinción todavía muy clara en la República frente a esos modelos. También que hemos visto en los últimos años, y es que en los últimos años, en el seno de la República de Turquía y de Irán, ya hace mucho tiempo, desde los años 80, se está viviendo un proceso de secularización. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que hay un modelo de república, la república y el Estado y la forma de gobierno se está acercando cada vez más a la religión. Y eso hoy en Turquía, es decir, la monarquía está bien cimentada bajo las ideas del Islam, la república ha intentado distanciarse con el modelo de Atatürk, hubo digamos que un corte bien fundamental, pero en los últimos años, el último gobierno en Turquía de Erdogan ha intentado nuevamente acercarse a los valores religiosos, pensando en un poder movilizador electoral, pero también pensando que en Turquía hoy, en algunas repúblicas, el proyecto de modernidad ha tenido unas promesas incumplidas en cuanto a desarrollo social y económico. Es decir, no ha podido dar estabilidad a la región ese proyecto de republicanismo moderno, que es un proyecto político, pero que tiene implicaciones sociales y económicas. Y sin duda, las repúblicas hoy, tanto en Irán como en Turquía, que son los dos grandes casos importantes de estudiar, viven hoy una crisis de sentido. No saben cómo lidiar con el tema de los derechos humanos. No saben hoy cómo lidiar con las libertades individuales. No saben hoy cómo lidiar con una población que hoy también se declara atea dentro de un país que sigue siendo una mayoría musulmana. Que dejaría ahí esos puntos sobre la mesa para, digamos, otra mesa de discusión. Desde lo que dice Andrea, que también, o sea, que es muy interesante, de Turquía sufriendo ese proceso de islamización, si se quiere, o volviéndose un poco más autoritario, también está el tema de esa crisis de sentido que vivieron los países tras la primavera árabe, ¿no? Que Siria, bueno, se volvió un caos tratando de tumbar a su dictador, pero incluso países que fueron exitosos, como Egipto, ¿sí?, que tenían una monarquía, entre comillas, o sea, laica, pero muy autoritaria, corrupta, qué sé yo, si se quiere, ¿sí?, también lograron incluso derrocar, pero volvieron al mismo modelo. O sea, que la crisis de sentido está incluso hacia el otro lado en otros países, países que tenían un mandato, entre comillas, laico, pero también un mandato muy problemático, están sufriendo esa crisis de sentido entre qué tipo de Estado vamos a hacer. Y, por ejemplo, están los apenas subieron los hermanos musulmanes, intentaron reislamizar un poco en el sentido de Turquía, y reislamizar un poco Egipto, pero fueron de nuevo derrocados por ese gran poder secular militar, digamos, del antiguo Estado egipcio y del actual Estado egipcio. Entonces me parece interesante que va en ambos sentidos esa crisis de sentido de los estados islámicos en el Medio Oriente. Muy bien, muy interesante. Yo creo que esta segunda temática de los modelos políticos en Oriente Medio y Norte de África nos ha evidenciado esto que ustedes han mencionado, esta crisis de sentido y de esta tensión inevitable que existe cuando menos dentro de las repúblicas, entre la religión y la política, entre lo público, lo privado, esta ética pública, esta ética religiosa, y si se quiere, esta crisis de sentido muy relacionada a las fallas del proyecto de la modernidad, representadas cuando menos desde estos puntos de vista republicanos. Yo creo que con esto empezamos a tener un mapa muchísimo más cimentado que de cada uno de estos programas, de esta serie de Más Allá del Orientalismo, justamente buscan brindar a las personas que nos siguen y nos escuchan algunos elementos conceptuales claves para luego entrar a hablar de la conflictividad puntual en los diferentes países en el contexto de Oriente Medio y Norte de África. Con esto entonces yo quiero agradecerles a ustedes la participación, haberse conectado desde distintas geografías, Leonardo Garzón desde la ciudad de Bogotá y Paola Andrea Barrero desde la ciudad de Estambul. Muchísimas gracias y continuaremos entonces con esta serie internacional en nuestra próxima edición. teníamos allí la mesa, digo, la serie internacional Oriente Medio y Norte de África, episodio número 2, en el cual estuvimos conversando sobre monarquía y república, Leonardo Garzón desde la ciudad de Bogotá, Paola Andrea Barrero desde la ciudad de Estambul, Turquía. Y con esto entonces empezamos a cerrar nuestra vuelta alrededor del planeta en geopolítica en tiempos de cuarentena, este programa que emitimos desde Malé, capital de las Islas Maldivas, en la mitad del Océano Índico. Y arrancamos nuestro programa con una editorial que nos llevó a esta 75ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, histórica y sin precedentes. Histórica, obviamente, por su número, 75, y sin precedentes porque es la primera vez que se realiza de manera virtual. El gran espacio del diálogo multilateral y la diplomacia que se lleva a cabo a través de videoconferencias. Continuamos luego con una serie de noticias de las Naciones Unidas, audio que hemos tomado nosotros de la página web de ellos en español. Viajamos posteriormente a la ciudad de La Paz con Javier, quien nos estuvo acompañando y narrando la situación política en Italia de las últimas semanas. Y conectábamos entonces a nuestra serie internacional de Oriente Medio. Con esto vamos dando cierre a este programa en esta edición del día de hoy. Queremos recordarles varias cosas. La primera es que ya ha salido el nuevo y último episodio de Difunde Podcast, que es dirigido por Guillermo Ospina, quien es una de las personas que suele colaborarnos en nuestras mesas internacionales, también en esta serie de Oriente Medio. Y este episodio número 11 se titula Huawei, el 5G y la Guerra Fría Tecnológica. Es un episodio que vale la pena escuchar, un análisis muy preciso, interesante, para tener muchísimos más elementos de análisis en esta guerra fría tecnológica. Este episodio ustedes lo pueden encontrar en varias plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer, Speaker, Evox y también, que es nuevo, en Amazon Music. Con lo cual, ahí les extendemos esta invitación. Escuchen este episodio número 11 de Difunde Podcast. Les invitamos también a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @engeopolitica, en la cual van a encontrar todas nuestras series que hemos venido transmitiendo en este programa en los últimos meses. Colgaremos también el último episodio, este episodio número 2 de la serie de Oriente Medio. Encontrarán posteriormente el programa también colgado allí. Con esto entonces empiezo yo a despedirme acá en la mitad del Océano Índico. Les agradezco a todas las personas que se han conectado el día de hoy, que nos han acompañado. Les invitamos a que nos volvamos a encontrar el próximo día miércoles, que será miércoles 30 de septiembre, último programa del mes de septiembre de Geopolítica en tiempos de cuarentena de este mes. También a que sigan en sintonía, ya que a las 40 minutos en cada una de sus horarios y geografías inicia la repetición del programa que emitimos el miércoles pasado, que fue un panorama internacional con un homenaje que hemos hecho al gran Pablo Neruda, un programa que si se lo perdieron vale la pena escucharlo con algo de poesía y análisis del mundo internacional. Con esto entonces cerramos nuestra edición internacional en vivo y en directo desde aquí, la mitad del Océano Índico. Los acompañó Fernando Galindo y nos encontramos en nuestra próxima edición. Hasta la próxima. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia, por eso para ser idiota se requiere inteligencia. La idiotez tiene

pasar.